Las leyendas hablan de una profecía. La profecía habla de cuatro héroes, que cuando el mundo esté sumido en la oscuridad, ellos llegarán portando un cristal, brillando intensamente con las luces de la esperanza, una luz que cubrirá toda la tierra, dando comienzo a una nueva era. Porque cuando todo el mundo se llene de secuelas y expansiones de Call of Duty, llegarán cuatro guerreros con más trascendencia que Axel en una historia de Mega Man X. Cada uno de ellos con una convicción tan fuerte como Kratos yendo al Olimpo. Cuatro guerreros que se verán más arrechos y malandros que el Dante del nuevo Devil May Cry. Que llegarán a demostrar cómo los juegos no necesitan tener melones rebotando por todos lados como en Dead or Alive, ni chicos que parezcan miembros de banda coreana de pop. Cuatro héroes elegidos que llegarán a salvarnos a todos de la ignominia videojueguil en este mundo llamado Barrio Gamer. Oye, Wonke. Hola, profesor, ¿cómo está? Sí. Hola. Miren, lean esto con la música del prólogo del Final Fantasy. Tienen una secuencia de entrada épica, señores, digna de toda historia, de leyenda. Vecinazos de mi vidaza, bienvenidos sean todos a esta edición de Barrio Gamer. Les habla su anfitrión y amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Me acompañan conmigo mis otros tres colegas, con los cuales emprenderemos este viaje para liberar, como dice la profecía, al mundo de la ignominia videojueguil. Tenemos aquí a este maravilloso mago rojo, directo desde Vargas, Venezuela, llamado Rufus. Hola, Rufus. Hola, profesor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos con esas magias? Sí, aquí estoy practicando porque como tu intro lo indica, ya se viene el Barrio Fantasy en el diciembre del 2014. Nosotros Es sí vamos a multiconsola rescatar. para que lo se. Sí, pero no vamos a entrar en el tema de las consolas porque imagínate, no salimos nunca. Sí, no queremos spoilearlos ahorita y digo, todavía faltan como 6, 7 años de desarrollo del Barrio Fantasy, entonces estaríamos tomando ahí algunos patrones un poco preocupantes. Pero ahí está la idea. Bienvenido sea usted, Rufus. Tenemos aquí a el fighter, el caballero de esta party, directo desde, ahora sí ya desde la isla. Así es como se llama el mundo este, la isla. La isla. El joven Bardi. Bardo, ¿cómo estás? ¿Qué sopa, friend? Esto es el lenguaje secreto de la isla, por cierto. No, no, es un saludo panameño que todavía tengo pegado, oye. Lenguaje de la isla. No, O sea aquí no se que habla la aquí. isla. Es como decir que en Argentina se habla igual que en México, bueno. Lenguaje de la isla. No, bien contento, ya por fin en casita, con frío, por dicha. Con ganas de estar aquí. Muchas, muchas ganas para este especial, muy especial como todos los que hemos tenido. La party, por supuesto, no podría estar completa sin ese pícaro ladronzuelo El bufón. simpático y, por supuesto, el blanco de todas las bromas en la party. El bailarín. Yo digo que Tiff queda más. Yo digo que Tiff le queda más decente. Joven Ruba, directo desde Jalisco, México. Disculpe que estemos hablando a sus espaldas en su cara. Hola, ¿cómo estás? Ah, cabrón, ¿cómo está eso? Sí, para empezar, hola, y ¿cómo tiene sentido eso? Pero bueno, no me veo tan deep, pero ando bien. Ah, bueno, eso es lo que cuenta. Oye, oye, yo creo que el saludo más largo que ha hecho el Toca desde que grabamos el programa. ¡Yay! Vamos a darle a todos un aplauso a Ruba. Deja mi silencio introvertido, no manches. No puede ser, es el tiff de la party. Y yo, bueno, yo me califico así como un monje. Un Monje monje. pervertido. Monje al fin y al cabo, ¿qué no? Oh my God. Digo, no perdamos el foco, yo soy el monje de la party. Todos, por supuesto, nuestros personajes de hoy, al menos con los que los presento, todos están inspirados en los personajes, los los personajes del primer Final Fantasy. Digo, no, nos faltó la maguita blanca, que en este caso pues no vino, no está con nosotros, pero yo estoy seguro que está acompañándonos en espíritu. Oye, sonaste como si hubiera muerto, ¿no? No, simplemente no está aquí. Está en un lugar mejor. Sí, descansando en casa, que por cierto ya le hace falta. Un saludo muy especial a Moca, que seguramente nos estará escuchando cuando salga el podcast, más temprano que nunca. Todavía es muy temprano para hacer esas bromas. Vamos a pasar directo al tema. ¿Por qué esta introducción? ¿Por qué tanto misticismo? ¿Por qué así tanta leyenda alrededor de esto? Bueno, porque eso es precisamente el tema del que vamos a hablar hoy. Un programa especial, muy especial, como todos, de esta saga de RPGs que marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos, Final Fantasy. Joven Rufus, joven Bardi, joven Ruba, Final Fantasy, crecimos con Final Fantasy nosotros. ¿Qué podemos decir de todo Final Fantasy? Ay, boom. No decir que un montón de experiencias, no tengo amigos que he hecho por Final Fantasy, no, cosas normalmente bonitas. Ah, sí, así es. Empezando, por supuesto, desde los orígenes, Final Fantasy, llamado así por ser el último intento de Square por salir de la bancarrota, y que salió del... salió de la bancarrota. No fue un intento de salir de la bancarrota. Los tipos se daban por muertos y dijeron, no, lo último que hacemos, ya, aquí murió. Ya, sí. Lo último que vamos a hacer. Y al final el tiro le salió demasiado bien. Sí, por supuesto. Que Final Fantasy es podría decirse que fue el precursor de los RPGs como lo conocemos el día de al día de hoy. Porque ¿cómo era Final Fantasy antes? Bueno, perdón, ¿cómo eran los RPGs antes? Primera persona, calabuceros, sin muchas opciones. Final Fantasy daba otro ambiente, un ambiente de más interactividad, tanto con los personajes que estaban dentro del juego, como con la propia, con el propio mundo en todo, con la historia en general. Eso es, si no estoy equivocado, una característica muy especial que nos ofrecía el primer Final Fantasy. No sé ustedes qué tengan que decir al respecto. Bueno, de este juego a mí me gustó mucho el ambiente, la ambientación la encuentro bastante buena. El gameplay, bueno, por supuesto, como siempre, lo mejor. Y de verdad es un juego súper disfrutable, claro, no es de esa clase de cosas que yo rejugaría muchas veces, pero pues sí es un juego bastante completo, aún considerando la fecha en la que salió. Los remakes que ha tenido nada más ha aumentado esa calidad, que ya de por sí era alta. Yo tengo que admitir que al menos yo no entré con Final Fantasy 1, o sea, yo no había ni nacido cuando salió el juego. Pero cuando lo jugué, yo sabía que era un jueguito un poquito ya entrado en años y todo, pero ese juego logró transmitirme un sentimiento de que estoy en un mundo mágico enorme donde no tengo idea de qué pasa, y esa sensación que muy pocos juegos me habían logrado transmitir, a pesar de ser como tan simple por ser el inicio. Me encantó ese detalle. Y otro detalle que me encantó, que me destapé de risa como media hora, fue cuando llegas a un pueblo de pueblito de elfos y llegas y ves la tumba de Link. Eso me mató de risa. Sí, Final Fantasy fue un juego, el primer Final Fantasy fue un juego único en todos sus aspectos. Como comentabas, Bardo, no solo en Occidente, que bueno, en Occidente se tardó un poquito en pegar, pero en Oriente su popularidad estaba rivalizando con otro de los grandes del RPG por aquel entonces, que era la saga Dragon Quest del... Oye, ¿cómo que por aquel entonces? ¿Cómo que por aquel entonces todavía? Y en la actualidad, no, sí, por supuesto. No, sí, aunque esa misma simpleza que a ver, tal vez me pudo llegar a gustar hasta cierto punto también no me gustó. Siento que se entiende, pues por supuesto que es el inicio, que es la primera entrega, pero sientes un poquito la historia un poquito plana hasta ciertos puntos. Incluso en las expansiones, pero bueno, es algo que al menos yo lo comprendo, pero no deja de ser un aspecto que ahora lastra el juego, pues. Sí, claro, claro. En parte, bueno, es cuestión de saber lo que uno va a consumir. Si uno sabe que el juego tiene una historia algo básica, bueno, espera una historia básica. Pero sí, a mí me pasa algo bastante similar. La historia me gusta el universo, pero pues... Nunca más que un Final Fantasy 4, 6, 7, por decirlo así. Claro, claro. No olvidemos, bueno, esta franquicia ya tiene una cantidad enorme de juegos. Esos pequeños detalles que quizá le llegaban a fallar a Final Fantasy, al primer Final Fantasy, fueron expandiéndose, fueron rediseñándose con entregas subsecuentes, como las dos entregas que le siguieron a los primeros, al primer Final Fantasy, igual en la vieja NES, digo bien, muy apropiadamente llamadas Final Fantasy 2 y Final Fantasy 3, digo, para no perder la línea. ¿Qué nos ofrecían de nuevo estas entregas, jóvenes, en cuanto a trama, en cuanto a jugabilidad, en cuanto a mecánicas, en cuanto a personajes? ¿Qué era lo que tenían de especial? Bueno, ahora como vamos, no sé, ¿quieres hablar tú, Bardi, primero? Sí, una cosa, Final Fantasy 2 particularmente tiene uno de mis dos villanos más favoritos de la saga, que es el emperador. Mateus Palamecia. Sí, el tipo hizo y deshizo lo que quiso. Al final, por supuesto, por el tipo de historia, los héroes siempre son los vencedores al final, pero el tipo... Si tú te pones a ver, el tipo es jodido. Y a mí eso me encantó, sinceramente. Bueno, es que realmente al final los buenos le ganan por ser los buenos. Porque realmente... Y sin spoilear nada, no, por supuesto. Sí. Pero bueno, el Final Fantasy II representó un cambio bastante grande en la estructura del juego. Ya tenemos una historia más concreta. Personajes, protagonistas con personalidades definidas que hablan. Y bueno, el esquema de la historia sí es mucho, mucho más serio, mucho más formal. No es que el de uno no lo fuese, pero no dejaba de ser algo basado primariamente en quest. Esto, el Final Fantasy II lleva la franquicia, como quien dice, a nuevos niveles. Sí, y sí. Igual la historia tampoco es más madura, pero todavía no llega a los picos más altos de genialidad de la saga. Pero aún así hay una cosita que a mí no me gustó del Final Fantasy II, porque yo lo jugué para la versión de Super Nintendo, de la versión de Nintendo, disculpe, y qué juego más jodido. Qué juego más difícil, pero hasta casi que con mala intención. Sí, eso sí. El juego, las versiones originales del juego son dificilísimas. Hecho que también comparte con Final Fantasy 1, pero aquí se exacerba ese hecho por el sistema único de niveleo que tiene, que es completamente distinto a lo que uno conoce normalmente de ir matando monstruos y subir niveles y todos tus atributos suben. No, aquí cada uno de tus atributos suben individualmente. Sí, bueno. No hay niveles individuales y la cosa pues sí es mucho, mucho más difícil. Pero sí. Esa era una de las debilidades que, por suerte, se ha ido acomodando conforme han salido nuevas versiones. No es que el juego sea... facilísimo, pero sí tiene una dificultad más sensata, porque realmente eso era una insensatez. Sí, sinceramente. Ya entraba como comenté, entraba al punto de una grosería. No sé, si ahí el juego tiene, igual, como comenté al principio, este personaje, pero aún así los personajes de... tiene personajes memorables. Si mal no me acuerdo, Rufus, ayúdame, el mago blanco, Mingu. Mingu, sí, Mingu, Mingu. Joseph, Rickard, sí. El propio Firion. Sí, sí, tiene su conjunto de personajes memorables. Sí. Yo, por supuesto, el primer Final Fantasy que puso una historia dramática de verdad es el 4, pero este Final Fantasy ya sentó las bases de lo que iba a ser la franquicia. A nivel argumental. Sí, sí. Por ejemplo, este Final Fantasy vio el debut de los Chocobos, de... creo que fue... que Leviatán, Bahamut, salió en el 1. No, disculpa, salió en el 1, pero solo en las expansiones, todavía no había salido en el... Ah, bueno, sí, no, disculpa, sí, sí. El Rey Dragón de Bahamut, sí, tiene razón. Sí, sí. Lo que pasa es que los Chocobos aquí son casi que una curiosidad pequeña. Nada más los consigues en un bosque. De resto no tienen ninguna clase de impacto en la historia. Ya ese impacto se vería expandido en el 3. Tú puedes terminar el 2 sin haber pasado por encontrarte nunca un Chocobo. Sí, sí, porque es un puntito X del mapa. A ver, ¿qué más hizo debut en el juego? Personajes que mueren, que obviamente no diremos cuáles son. No, pero ya el hecho de sentar que se puede contar una historia bastante seria en los RPGs era algo... O sea, el problema que, rápidamente, para no divagar tanto, Dragon Quest siempre ha sido una historia épica, pero que sabes... Bastante lineal. Que sabes desde el principio que el siempre va a terminar bien y que todos van a ser felices por siempre. No digo que no tengas sus momentos épicos, pero no es tan... No llega a ese nivel de historia madura. Pues ya aquí sí se pensaba, empezaba a ver ya que el juego podría tener... que los juegos podían tener una historia más madura. Sí, sí. Y es que inclusive para esto, los días de hoy, Final Fantasy II sigue destacando como uno de los juegos más oscuros que he jugado en mi vida. Y bueno, realmente no tengo más nada que agregar, salvo que en este Final Fantasy apareció el primer Cid de la historia. Eso es bueno. Sí, también tiene razón. Ustedes, jóvenes, comentan que Final Fantasy II, a pesar de ser un muy buen juego, tuvo algunos detalles que bien pudieron haber evolucionado más, que pudieron haberse presentado mejor. ¿De alguna manera Final Fantasy III nos mostró ese cambio, nos mostró esa evolución? Mira, a mí una cosa que me gusta de Final Fantasy III, sinceramente, es el sistema de jobs que tiene, el sistema de roles que tiene. Cabe mencionar, permíteme, Bardi, que te complemente la idea, este sistema vendría siendo ya una de las, ¿cómo decirlo?, una de las marcas propias de la franquicia en títulos posteriores, como el 5 y el Tactics, por mencionar algunos. Continúa. No, en el mismo 4, o sea, ya se empiezan a ver que los roles son como más importantes en la historia, pero en el desarrollo, o sea, no tanto en la historia, sino a nivel de desarrollo, pero Rufus, no sé tú, yo siento que Final Fantasy III a nivel, después de la historia de Final Fantasy II, la historia del 3 fue como un paso para atrás. Sí, la verdad es que sí. Con Final Fantasy 3 yo realmente no sé todavía bien qué habrán intentado hacer. Definitivamente volvieron a parte de las fórmulas que tocaron en el 1, porque tenemos una historia de nuevo más abierta, si bien un poco más detallada, restos que quedaron naturalmente de las evoluciones que hicieron del 2. Pusieron énfasis en el gameplay, en los jobs, y bueno, sí fue un paso para atrás en varios aspectos. Por ejemplo, a mí ese Final Fantasy, lo digo de verdad, me aburrió en la historia, no sé, no sentí la conexión, no lo disfruté tanto como el 1, inclusive. Sin embargo, si es un juego con un muy buen gameplay. Es cosa de que el que lo pruebe vea si le gusta o no. O sea, no, no es malo, pero este, no sé, lo sentí un poquito... Vista de ser el mejor. Sí, de la primera generación, yo sigo diciendo que para mí el 2 fue el mejorcito. Sí, porque de verdad, yo, no sé, pero el universo que se nos plantea en el Final Fantasy 3 no tiene ese carisma, ese toque que eso, tiene ese, el Final no, Fantasy 1. Un poco opaco y desabrido el setting de Final Fantasy 3. Le falta un no sé qué sé yo. O sea, exactamente. Un detallito por ahí, un poquito de épica tal vez, pero bueno, el juego es bastante, bastante disfrutable. Con esto decimos que el juego no sea malo, sino que no es el mejor de la franquicia. Sí, sí, es un juego muy completo. Igual, a mí lo que me gustó mucho de Final Fantasy III, como lo comentan ustedes, el gameplay. Es un Final Fantasy III que, digo, ya a estas alturas, con la información que hay sobre el juego, uno puede darse una mejor idea de qué esperar de él. Yo personalmente había jugado los primeros dos en Nintendo, más no el 3, no le había puesto tanta atención. Lo que pasa es que el 3 nunca llegó a América, ni siquiera un remake, hasta la versión hace poco de DS. No, y se quedó como exclusivo de Japón y de Nintendo Japón, más que todo. Sí, sí, y el 2 también. Lo que me refiero es que, bueno, no, ya... No, espera, nada más, disculpa, el 2 sí salió, tiene rato, salió en un recopilatorio con el primero en América. Lo que pasa es eso, que el 3 tenía como una exclusividad con Nintendo en Japón y por eso sacó hasta hace poco. Ok, a lo que yo me refiero es bueno, ya uno que lo juega en esta era de la información, ya puede documentarse un poquito mejor, saber qué esperar de esos juegos. Yo realmente esperaba un juego con alto énfasis en gameplay, una historia quizá más plana, más opaca que hasta el primer Final Fantasy. Ciertamente no es el mejor, pero me entretuvo mucho por el gameplay, por el sistema de jobs, y por la aparición de ciertas mascotas que ya vendrían siendo insignias también en la franquicia. Ah, bueno, los chocobos toman un mayor papel, perdóname. No, sí. Los Muggles también. Tiene detallitos que para mí le dan su encanto. De hecho, ¿no fue en este también el que aparecieron por primera vez ya los Summons? Rufus, yo realmente no me acuerdo. Sí. Sí, sí. Este es el... Tengo entendido que fue el primero en implementar un sistema de Summons. Ya habían salido antes las figuras míticas propias de cada universo de Final Fantasy. Pero... No se había implementado el sistema para invocarlas. Correcto. Aparecían como un personaje por ahí, como un monstruo a derrotar, cosas así por el estilo, pero no como sumos, como invocaciones, pues. Exactamente. Entonces, son detallitos del Final Fantasy III que, si bien lo hacen prescindible como un todo, como lo hacen bastante jugable para la persona que decida darle un vistazo. Esto fue a grandes rasgos digamos la primera generación de Final Fantasy. Llegaría el Final Fantasy 4, parte de una nueva generación, una nueva consola, con unos cambios enormes, no solo en gráficos, sino en jugabilidad, más profundización en personajes, mejor trama. Unos cambios que se extenderían al menos hasta 1994-1995 aproximadamente, cuando vendrían saliendo ya el último de los juegos subsecuentes para la consola Super Nintendo. Final Fantasy IV, si no estoy equivocado, es uno de los Final Fantasy más populares, uno de los Final Fantasy que nos presenta... Es que tuvo más impacto, más legado. Exactamente, para su momento, sí. Uno de los mejores mundos. O sea, tanto para el género como para la saga en sí. Lo que pasa es que con Final Fantasy IV pasó que, sobre todo con el juego original, la historia está tan bien hecha que, a pesar de que tiene como partes de trama, como partes de amor, partes de épica, partes de asuntos familiares. Todo está tan bien nivelado, nada excede a nada, y entonces te deja muy satisfecho. La historia de Final Fantasy 4 me gusta a mí mucho por eso, porque está muy, muy bien nivelada, no sientes excesos de ninguna parte. Exactamente, es una historia súper equilibrada y cabe destacar, este sí es la primera historia así a gran escala de un Final Fantasy, porque el 2, por más serio que fuese, sí tenía sus momentos de, digamos, vacío en ciertos personajes, especialmente los que manejabas un 90% del juego. Pero aquí Sí. los personajes sí tienen su personalidad claramente definida, sí hablan, hablan y hablan. Y bueno, realmente la historia es una gozada. A mí lo único que no me gusta un poco de Final Fantasy 4 es que lo siento muy, ¿cómo les digo? Muy shonen, muy género manga shonen, de que vamos a ganar porque somos los buenos y cosas así por el estilo. O sea, No no tanto, tenía. ¿no? O... No tenía tanta, es que no tenía la misma incertidumbre que tenía en el 2, así como de, oye, podré ganar, no sé si voy tan bien. Con el 4 no sé si fue la manera en que lo jugué, pero no me dio esa misma sensación. Bueno, distintos tipos de historia, supongo. Sí. Sí, es que la del 4 no es una historia tan oscura. Otra cosita que no me gustó mucho del 4 es el potencial como villano que tenía Golbez. Siento que pudieron haberlo aprovechado un poquito más ahí y jugar un poquito más con él como villano. Pero bueno, tampoco es que te deje al final un sinsabor tan grande. Es nada más eso como de, bueno, pudo haber sido mejor. Mejor de lo que Sí. ya es. Sí. Igual Aunque para bueno, los tienes tiempos que... que corrían, perdón, Rufus, ya era una obra de arte el Ah. Final 4. Claro. No. Y recordemos que de paso el Final Fantasy IV tiene una formación de historia así quizá un poco novelesca. Son cosas que Sí. de repente uno ve ahora y dice, oye, qué cosa tan falsa, por decirlo así. Pero pues mira. Fue la forma en la que armaron la historia y también, bueno, eran otros tiempos. Por eso hay No, detalles ya. quizás sobredramáticos que puedan parecer propios de una obra de teatro. No, no, Sí, yo no de lo. Tiene su hecho, encanto. Yo no lo mencionaría para la tanto como época una. sí, Como una Bueno. obra de teatro. Lo mencionaría como una tragedia griega, un poquito parecido, Más con asuntos familiares, teatro. como asuntos, asuntos, ¿cómo se llama? Asuntos amorosos, cosas así por el estilo. Sí. No tan vago como un teatro, pero más enfocado en ese tipo. Sí, Sí, pero sí. para la época, tener una estrategia compleja y completa, Ah, no, por estaba más que supuesto. Es más, bien. todavía hay historias que actualmente de juegos que no le llegan a los pies a Final Fantasy IV. Sí. Bueno, en síntesis, el juego es excelente. Demuestra una vez más la evolución que va presentando la franquicia con los años. De verdad, yo realmente no le veo así peros muy, Bueno, muy notorios, en absoluto. el único pero Cosa que. de estilos en buena parte, pero en sí es un juego súper sólido. Bueno, otro detallito que a mí no me gustó mucho del 4 fue la secuela. Siento que fue bastante flojito en casi todos los sentidos comparados con el 4, con el original. Sí. Por aquello del 2008-2009. O no, creo que fue por el 2007 incluso. Lo que pasa es que como estos juegos de celulares japoneses salen por partes, Sí. pues no se confunde. Pero el punto es que por esos años sí salió una secuela para Final Fantasy IV, The After Years. El juego se pone unos 17, 18 años después de la historia original del Final Fantasy IV. En sí, no es un juego tan malo como... Puede parecerle un veterano, pero naturalmente no le llega ni por los tobillos a la épica original. Yo lo veo más que como secuela, como un complemento, por ponerlo de alguna manera. El gameplay no es así tampoco tan malo, los personajes nuevos, pues no es que sean malos. Pero bueno, no deja de ser algo no, realmente no le quiero llamar mediocre, pero el punto es que no le llega. No le llega a Final Fantasy IV. La experiencia del... No, disculpa, es más que todo a nivel de la historia, yo lo siento. Sí. Fue una secuela bastante predecible, bastante plana, perdona la interrupción, Rufo. Tiene sus partes buenas, que por lo menos yo no me esperaba, pero tiene otras partes que de verdad uno dice, ¿de qué fanfic sacaron esto? Esto, pero bueno, el que pueda probarlo, que lo haga, nada se pierde. La experiencia completa de la digamos, compilación del Final Fantasy IV que sacaron para el PSP, sí se siente muy bien, porque tiene el juego original, el The After Years y una intercuela entre ambos juegos. No recuerdo ahora mismo el nombre. Algo como Interludio, Final Fantasy IV sí. Interlude. No recuerdo, de verdad. En sí no lo he podido probar, pero dicen que es una experiencia también buena. Y bueno, básicamente esto es lo que podría agregar de estos juegos. Final Fantasy IV, toda una joya para sus tiempos e incluso para la actualidad. Es considerado uno de los Final Fantasies más queridos por todo el fanbase. De la misma manera que Final Fantasy IV nos mostraba ciertos cambios en muchas áreas del juego, yo siento que las secuelas, al menos de la considerada segunda generación, tuvieron cambios enormes. Uno de ellos en el sistema de juego fue una reinvención de algo que ya estaba hecho. Y otro, bueno, ya lo iremos tocando, pero vendría siendo básicamente una evolución más en toda la franquicia. Estamos hablando, por supuesto, de los subsecuentes Final Fantasy V y Final Fantasy VI. Final Fantasy V es algo bastante especial para el fandom, porque si bien no será tan popular como otros, tiene su séquito de defensores, que lo cubren con todo y sacan uñas, garras, dientes, capa y espada para defender, para argumentar cómo el Final Fantasy V es un buen juego. Y saben algo, tienen razón. Bueno, si te soy sincero, ahí aparece una en el Final Fantasy V parece ya más definido un personaje emblemático en la saga, que es lo que a mí más me gustó de Final Fantasy V, que es Gilgamesh. Un enemigo muy muy disfrutable. También aparece otro buen enemigo como es Xdeath. Pero es mi favorito, Xdeath. Deja que interrumpa. No hay bronca. Lo que siento es que le faltó como un poquito de carisma al tipo, muy, como, no sé, eso, muy buen personaje y todo, pero le faltó como villano, carisma. Tiene que tener carisma, claramente. Aparte, no. es como una antítesis de lo que sería la quinta parte de Final Fantasy, que sería, pues eso, carisma, amistad, etcétera, ¿no? Pues teniendo puesto como que al final, como eso, pues está bastante bien el Xdeath. Bueno, sí, de hecho sí. El tipo cumple su rol en la historia bastante bien. Pero sí, es cierto, Bardi, en su juego original quizá no ganaba tanto, no era tan recordado como otros. Sí. Y ahí, no sé, otra cosita que a mí me gustó fue la manera en que lograron recuperar el sistema de roles de Final Fantasy III. Eso me gustó mucho también. Ah, sí. Bueno, este juego repotenció enormemente el sistema de jobs, de trabajo. Todo eso, yo diría que de hecho es el punto más fuerte de Final Fantasy V. Se fueron con todo aquí. De hecho. La historia es bastante diferente a la de juegos anteriores, porque simples o no, eran cosas serias. Aquí no es que no fuese serio, pero la aproximación es mucho más ligera, más liviana. Correcto. Sí. Y bueno, es algo que a lo mejor habrá gente a la que no le haga tanta gracia, pero realmente es algo sólido, sólido. Por eso tiene ese puesto tan importante entre la fanaticada, porque está muy bien hecho. Yo voy a aplaudir algo del Final Fantasy V, y es que tiene a uno de los mejores personajes, creo yo, a nivel género y a nivel franquicia. Poco. Faris. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Boko también. No, pero a nivel franquicia es un muy buen personaje, pero nunca ha llegado a pesar tanto dentro del fandom. Le pasa un poco como a Mingu. Porque no los conocen. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pero sí, realmente es muy buen personaje. Incluso el mismo Gilgamesh, o sea, el Gilgamesh que presenciamos en Final Fantasy V es un gran personaje que se conserva todavía a estas alturas de la saga. Sí, sí, sí, sí. Definitivamente el Final Fantasy V tiene muchos aspectos memorables, y yo de hecho pienso que es uno de los juegos más infravalorados de la franquicia, junto con el 2 y otros. No tanto porque reciba repudio, sino porque la gente le pasa como por encima. Sí, como, sí, ok, el 5. Sí, sí, hablan del 4 y después del 6, y uno, epa, pero ¿y el 5? ¿Qué pasó? No, pero de verdad, es un juego excelente, excelente. Todo lo que podía hacer bien, lo hizo bien. No, hay que admitir que no caló tan hondo como el 4, inclusive como para mí personalmente como el 2. Pero tampoco es porque tampoco es que sea mal juego, para nada, para nada. Exactamente, simplemente, bueno, no caló y ya, cosas que pasan. El que pueda darle una oportunidad, que lo haga, sin dudarlo ni por un segundo. Si Final Fantasy III era un juego con buenos elementos, pero también con varias fallas, Final Fantasy V perfecciona esos aspectos positivos, trabaja alrededor de esos aspectos negativos, lo vuelve un muy buen juego dentro de toda la franquicia y con un estilo muy único. Creo ese es el mayor logro de esta quinta entrega. Una que definitivamente, y concordando aquí con mis compañeros, vale mucho la pena. Esta segunda generación de Final Fantasy, digo, insisto, segunda generación como yo la llamo, no digo que no digo que así sea, nos trae el que es a la fecha considerado por muchos quizá no solo uno de los mejores, sino el Final Fantasy, el mejor juego de todos los tiempos en esta franquicia, con los mejores personajes y el mejor villano. Juan, disculpa, y cuidado, no de los mejores juegos de la historia. Gracias por el complemento, caballero. Tiene usted toda la razón. Estamos hablando, por supuesto, del innegable, del inigualable Final Fantasy VI, lanzado en 1994 en Japón, 1995 en Estados Unidos. Caballeros, es todo nuestro. Bueno, a mí de Final Fantasy VI me gustó prácticamente todo, sinceramente. O sea, personajes, todo, la historia. Sí, la música. Wow. Es increíble, o sea, todo el desarrollo de los personajes, bien desarrollados, ninguno... a pesar de que pueden ser muchos, ninguno necesariamente opaca a los demás muy destacadamente. Es muy bien trabajado, casi que lo hicieron con cariño, con cuidado, y le salió genial. ¿Sabes qué es lo padre del 6? Que básicamente todos son protagonistas. Es como que tú vas a elegir quién es el protagonista, ya sea por darle tu enfoque mismo o por dejarlo ahí tirado en otro lugar. Pero, o sea, técnicamente no hay protagonista definido, técnicamente. Está muy padre eso. Claro, ¿no? Y todos los personajes, cada uno con un job distinto, Y aparte son muchos, son 14 sí, personajes. Sí, por supuesto, ahí ya como... Bueno, si los logras encontrar. Ajá, pero... sí, algunos son secretos, algunos no. Pero, ¿cómo se llama? Pero... El juego en todo, a nivel de historia, muy bien desarrollada y muy bien hecha. Está un poquito tramposo, fíjate la historia, le faltó porque o te puedes ir para allá o para allá, y me puede que un ramo se quede sin terminar, pero, o sea, de que está bien, pero pudo haber sido un poquito mejor, honestamente. No, porque a mí me gusta porque es el punto medio exacto entre la libertad absoluta que te da un Final Fantasy 1, por ejemplo, y una historia lineal como la que te da, que te da ya otro tipo de historia como más, yéndonos a futuro un Final Fantasy 10, pues. Ah, bueno, sí, claro, ya. Bueno, yo siento que le faltó un poquito, pero ya depende mucho si hay tu gusto, si te gusta algo abierto, te gusta algo lineal, ya depende mucho ahí. Pero sí, como dices tú, tiene un punto medio perfecto, vaya. Yo personalmente estoy de acuerdo con Bardo. Esa historia del Final Fantasy VI la llevaron hasta los extremos y justo abajito de donde dice demasiado, o sea, ya basta, se detuvieron. Lo cual vuelve a la historia de Final Fantasy VI bastante, bastante puntual, bastante concreta en mi opinión. Una cosa que me pareció magnífica, fabulosa. Es algo muy especial también de Final Fantasy. Es, bueno, dos cosas. La primera es, digo, no sé si con, no sé cómo consideremos por ahí un suceso en una entrega anterior. Me refiero a Final Fantasy 2, pero al menos Final Fantasy 6 para mí es la primera vez en la que los malos ganan. Y qué ma Sí. y más que nada, qué villano, qué villano, qué maravilla de villano. Sí, Sí. no, es honestamente ingenioso su personaje. Kefka No. Palazzo, uno de los mejores, para mí, el Genial. mejor villano. Pero un villano genial. Muchos dicen que están inspirados en el Guasón, que es una copia del Guasón, pero oye, mira, no importa, genial, simplemente genial. Sí, lo que importa es que quedó bien. Y yo difiero un poco en eso de que es una copia del Guasón, porque culturalmente hablando no hay nada que demuestre esto. De verdad que así lo veo yo, ¿no? Pero Final Fantasy VI, mira, yo sí siento que es la demostración máxima de lo que debe ser un Final Fantasy. Nosotros vimos en los juegos en los cinco juegos anteriores cómo iban perfeccionando poco a poco la fórmula, cómo iban probando algunas cosas, cómo un juego hacía bien algo y de repente le salía algo un poco débil, otra cosa, una cosa bien, otra cosa no tan bien. Ese periodo de prueba y error se ve como en el Final Fantasy VI llega a su punto máximo. La historia excelente, el desarrollo de personajes de verdad excelente. Mira, de verdad, yo no tengo queja con este Final Fantasy, de verdad, en absoluto. No, y la verdad es que ¿quién lo tiene? Que al Mira, menos Ruba no tiene queja, yo no tengo queja, Rufus no tiene queja, yo, así que para qué aquí nuestro molestarte, fighter, pruébalo, Bardo. pruébalo. Yo nada más quiero una cosita que a mí sí no me gustó de Final Fantasy VI son algunos de los secretos. Wong, porque necesitas tener una Wikipedia, una guía detallada, un walkthrough en YouTube, todo esto para lograr sacar todos los secretos. Están tan, pero tan escondidos, que hay veces que puedes jugarte fácilmente el juego 7 veces y ni siquiera darte cuenta que están ahí. Esos son secretos, Sí, no sí. tonterías. Sí, No, no. exactamente. Ese quizás sea también uno de los detalles no es que me molesten, pero sí algo que me fastidia un poquito del juego. Comparto esa opinión, Bardi. De verdad, para algunas cosas uno necesita, mira, guía, consejo, clarividencia. Exacto. Porque imagínate. Es mi mente de, ay, no tengo nada que hacer, va a ser esa cosa que no tiene sentido y pum, tiene sentido de repente. No, no, casi que tienes que llamar a Sakaguchi y preguntarle, oye, ¿dónde está tal cosa? Está en tal lado. Ah, bueno, ok, muchas gracias. O sea, porque realmente es muy complicado. Sí, yo personalmente no lo veo como algo malo. Lo veo una de esas, como una característica que aumenta mucho si el replay value del juego. Sí. Es un juego que, para tratarse de un RPG, y al menos hasta el lanzamiento de títulos más complejos como Chrono Trigger o Mario RPG, era uno de esos juegos que siempre te daba, me dejaba a mí personalmente con sensación, con ganas de más, siempre ok, pues esta vez elegí la parte donde puedo hacerle un suplex a un tren, bueno, ahora vámonos por esta otra. No sé, muchos caminos, muchos caminos, muchas bifurcaciones, todas muy interesantes. A mí eso es personalmente lo que me gusta mucho de Final Fantasy VI. Recomendadísimo 100% por estos cuatro guerreros de la luz videojueguil que están aquí con nosotros en el Barrio Gamer. Denle un vistazo, no lo dejen pasar definitivamente. Y lo decimos sin temor alguno a equivocarnos, uno de los mejores. Y eso ya es hablar dejando la subjetividad de lado, porque estoy seguro, y creo que hablo por todos, cuando nos preguntaran ¿cuál es tu Final Fantasy favorito? Yo, Rufus, Ruba y Bardi responderíamos Final Fantasy VI. No sé. Desmiéntame alguno de ustedes. No, para nada, totalmente de acuerdo. Sí. Una cosita rápida que quiero comentar es que todos estos juegos de Final Fantasy que hemos mencionado, exceptuando el 3, vieron una serie de remakes o ports, como los quieran considerar, muy buenos, de muy alta calidad, para Game Boy Advance, Final Fantasy for Advance. No, y también para PlayStation. Sí. Pero no bajo el mismo nombre, tienes razón. Sí, es una línea distinta, pues. Son juegos muy buenos. Por lo menos yo, estos Final Fantasy los conocí fue gracias a esa línea de remakes. Nada más quería hacer el comentario. Estoy seguro de que más de una persona que nos esté oyendo de nuestra inmensa, gigantesca audiencia, pues también podrá decir que conoció, aunque sea un juego de estos Final Fantasy, por medio de esa línea. ¡Saludos a todos los vecinos! Así es. Si no estoy equivocado, Rufo, Final Fantasy V, la primera vez que vio de manera oficial la luz en Occidente fue gracias a estos remakes, tanto al Final Fantasy para PlayStation como a los Final Fantasy para Game Boy Advance, lo cual ya es algo muy bueno, que ya demostraba interés por la franquicia como un todo de este lado. Sí, recordemos que antes los Final Fantasy eran algo primariamente nipón, oriental. Ya después, sí, con el tiempo van pasando, van globalizándose en parte, en buena parte, gracias al éxito del próximo juego que vamos a tocar. El cual seguramente es con el que la mayoría de ustedes estarán familiarizados. Estamos hablando de ya un entorno más cyberpunk, una historia distinta. Algunos elementos de gameplay refinados, con un estilo más propio. Por supuesto, el apartado gráfico es uno de los más visibles. Y sobre todo, algo especial que tenía todo este Final Fantasy. Un no sé qué que no sé cómo, pero terminó cautivando los corazones de la mayoría de gente que al día de hoy es fan de la franquicia. Me refiero, por supuesto, a Final Fantasy VII, lanzado en 1997 para el Sony PlayStation. Nada más, quiero comentar un poquito por qué es tan conocido este juego. Cuando Square estaba haciendo este juego, pues, iba dedicado para Nintendo 64, pero debido a ciertas capacidades, se abandonaron el proyecto, se pasaron a PlayStation, y Sony aprovechó y lo agarró y lo promocionó por todo lado. O sea, poquito era que te encontraras repartiendo gente repartiendo panfletos en la calle del juego. O sea, por todo lado Sony lo anunció, lo publicitó, y eso fue lo que le dio tanta importancia mediática al título. Y luego, bueno, ya uno se mete al juego y ve que en realidad no era nada malo. Sí. De paso que también recordemos... ¿Ah? Estuvo excelente, disculpa. Sí, definitivamente. Recordemos también que culturalmente el género de RPG era, mira, casi desconocido por el occidente. Era de nicho, básicamente. Exactamente. Sí. Entonces salió este juego, un juego triple A, un juego peso pesado, Y bueno, mira, yo creo que Final Fantasy, no, bueno, creo no, es un hecho que Final Fantasy VII fue el primer RPG de una generación entera. Y de ahí que la fama de Final Fantasy se globalizó, se empezaron a salir los otros juegos, etcétera, etcétera. Y bueno, ni decir. Y ahora, del juego en sí, ¿qué se puede comentar? La calidad es enorme, enorme de verdad. Personajes, historia, todo lo que puede hacer Final Fantasy VII lo hace bien. Claro, tiene sus detalles como todo, pero definitivamente es un juego de cuidado. No, claro. Es más, todas las cosas extra que puedes hacer, las carreras de chocobos, por poner un ejemplo, todas esas extras le dan, te dejan enfocarte en la historia, pero no te distraen lo suficiente como para que se te olvide, pero sí lo suficiente como para que no sienta, para que puedas dispersar un poco la mente, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. El juego tiene un montón de cosas para hacer. Te ofrece un montón de posibilidades. Tiene una profundidad enorme. De verdad que sí. Y a mí toca un tema que a mí me gusta particularmente mucho, que es el de la mente humana, con ciertos detalles ahí. Entonces, me agradó bastante. Acabas de dar en el clavo. No llega tal vez al nivel de épica que logró alcanzar Final Fantasy VI, pero el juego es sumamente disfrutable. Sí, yo creo, una opinión personal, que tanto 6 como 7 están al mismo nivel. Yo no me atrevería a poner uno por encima del otro, pero están a un nivel altísimo, de verdad. Yo creo que esos dos son demostración absoluta de lo que un Final Fantasy debe ser. No sé si me estaré yendo un poco por la ventana. No. A mí personalmente me gustó mucho el setting de Final Fantasy VII. Es un cambio de 360 grados a como lo habíamos visto antes. El setting de Final Fantasy VII nos muestra en primera a unos protagonistas que vienen de unos orígenes hasta cierto punto un poquito distintos. Nos muestra que ya no se trata tanto de una moral de blanco y negro, de yo estoy bien, tú estás mal. Nos muestra que hay varias caras de la misma moneda. Como dice Bardo, el tema de la mente humana es algo que toca muy bien Final Fantasy VII en el aspecto psicológico, también incluso de los personajes. El setting junto con esa aura de profundidad tan especial que le dieron tanto a la historia como a los actores de la misma, es lo que convierte a Final Fantasy VII en un juego muy muy especial. Otra cosita que me gustó, que bueno, no sé si es saliéndome un poquito del tema principal ahorita, es Crisis Core. A pesar de ser un juego por algunos catalogado como spin-off, no con una mecánica de juego distinta, el juego es para mí ampliamente disfrutable, y aunque ya sabes aquí lo que va a cómo va a terminar el juego después de haber jugado Final Fantasy VII, no sé, lo veo tan bien hecho que me gusta el juego. A mí me encantó realmente, como un tributo a los fans, y un buen ejemplo de que para ser un juego de compilación puede salir algo bueno. Sí, de hecho, Crisis Core, si no estoy equivocado, es como que formalmente una secuela al... No, precuela. Final Fantasy. Ah, sí, perdón, precuela, perdón. Joven Rufo, usted ayúdame un poquito con esto, que está muy familiarizado. Sí. La compilación de Final Fantasy VII fue un proyecto bastante ambicioso de Square Enix que hicieron para expandir la exitosa mitología de Final Fantasy VII. Tiene películas, una OVA, un par de y obras, naturalmente de juegos. Sí. No, y tiene hasta libros, obras, yo creo. Sí, novelas. Novelas. En sí, los títulos principales de la compilación son Before Crisis, la película Advent Children, el Dirge of Cerberus, Crisis Core y la reedición de la película Bueno, Loba, sí, Last Order. ¿Y cómo es que era el otro? Oye, no me acuerdo, de verdad. El caso de Denzel, de sí, la novela. Sí, que salió junto a la reedición de la película, el Advent Children Complete. Sí. En sí, la calidad de esta compilación es un tema constantemente cuestionado por los fanáticos y no tan fanáticos de Final Fantasy VII y de Final Fantasy en general. La razón del mundo. Sí. ¿Por qué? Porque en sí la aproximación muchas veces es forzada. Vamos a tomar, por ejemplo, el Dirge of Cerberus para el PlayStation 2. ¿El juego favorito de Rufus? No, gracias. El juego plantea un universo, sobrepone un universo encima del que ya estaba ideado en Final Fantasy VII. Inventan un montón de personajes que no vienen ni al caso ni siquiera en un sentido artístico. Y la historia, bueno, realmente es una cosa extraña. El Crisis Core, en mi opinión, para el PSP, sí es un título más sensible en ese sentido, porque sí se apega más al Final Fantasy VII original, sí tiene mensajes mucho más similares a lo que se manejaba en el Final Fantasy VII original, y en general sí le hace honor. Y aunque, bueno, también peca de meter un montón de elementos que ni al caso. Pero no nos va a dar tiempo. Sí. No nos va a dar tiempo de analizar toda la problemática de la compilación, así que bueno, simplemente lo voy a resumir en que pudo ser algo mejor, algo menos forzado. Sí, y nada más, como detallito, Tetsuya Nomura, uno de las cabecillas de diseño y desarrollo ahora de Square, dijeron que la compilación no está cerrada, que todavía no nos podemos esperar más títulos o más cositas. Sí, bueno, lo que queda es esperar que, bueno, le den un cierre apropiado al universo de Final Fantasy VII. ¿Qué más se puede esperar? Sí. Tetsuya Nomura, nuestro diseñador favorito. Por cierto, algunos ya habrán sabido cómo hablamos de él en el especial de Kingdom Hearts. Una última cosa que voy a decir de Final Fantasy VII. Aquí más de uno de mis compañeros ya me mandará a golpear. Es un buen juego, es un muy buen juego, es muy especial, es único. Pero carajo, esos personajes para mí son los que lo tumban total y completamente al juego de ser el mejor. Quisieron ahondar, quisieron profundizar, como dice Rufo, con la compilación. Lo único que hicieron, en mi opinión, fue tirar por la borda las personalidades de varios de ellos. Cloud como protagonista no es malo, definitivamente no es el mejor. Sephiroth me parece un villano, personalmente lo voy a decir, sobrevaluado. un villano que pudo, no voy a decir pudo haber sido mejor, sino que si lo hubieran dejado hasta cierto punto, ahí hubiera sido eso el perfecto, el exacto. No, pero, permiso, nada más. No, permítame usted que todavía no termino, caballero, por okay. Favor. dale. De las protagonistas, vaya, de todas las protagonistas no se hace una. Eris insoportable, Tifa da lástima, Yuffie, ¿de qué demonios estás haciendo aquí? No quiero sonar muy, muy, muy hater, pero digo, un poco tarde para eso, me parece, pero Final Fantasy VII creo que es el aspecto donde más palidece. Pero no tan mal, o sea, no es que lo hacen sonar como si fuera un total y completo asco el juego por culpa de estos personajes. Si me permites complementar, y ya tú me dirás lo incorrecto que estoy, para mí los únicos personajes decentes en Final Fantasy VII son Red 13 y Cid. Continúe usted. Sí. No, pero lo que pasa es que como digo, lo hace sonar como si fueran como si el juego fuera espantosamente malo, cosa que no es así. Y hay una cosa que a mí me gustó mucho de Sephiroth que no todos los personajes de la franquicia logró hacer, que era que cada vez que oías la musiquita, cada vez que sentías que podías estar cerca, ese sentimiento de ay no, que no aparezca este tipo porque no estoy lo suficientemente preparado para derrotarlo. Algo así, esa presencia, ese miedo que podía infundir, por así decirlo, no lo han logrado todos los personajes. Todos los villanos, pues. Tienes un punto, digo. Tu argumento sobre Sephiroth es es convincente en ese, en esa parte. Final Fantasy VII, muchachos, creo todos también aquí estaremos de acuerdo, es un juego con un encanto único y no solo uno al que podrían darle un vistazo, sino al que deberían, o uno de los uno de las insignias para todo aquel que se quiera iniciar en este mundillo de los RPGs. Definitivamente uno de los títulos más emblemáticos de toda la franquicia Final Fantasy. Perdón, ya en esta tercera generación para la consola PlayStation 1 salieron juegos que, por un lado, me parece que hicieron bien en tratar de distanciarse un poco de Final Fantasy VII, que fue que en el momento que salió fue el parteaguas, el antes y el después, y la bandera que todos los juegos tenían que alcanzar para ser considerados, vaya, de un nivel superior. Desafortunadamente no todos lo lograron. ¿Como cuál no, Bardi? Bardi. Disculpen, aquí una pequeña broma en el canal interno. El 8, Wong, sinceramente, ay, Wong, el 8 no me gusta, lo odio. Disculpen a los que le gustaron, disculpen, pero para mí es el peor Final Fantasy de todos, no lo soporto, sinceramente, disculpen. Debatible, honestamente. No es debatible, para mí debatible, es claro que sí, hay una más adelante. No lo es. No lo es. No, no, por más que digan el 13, el 14, para mí el 8 es total y completamente insufrible. Disculpen. Bueno, mira, lo que pasa es que con el 8 hicieron un montón de cosas bien. El setting es bueno, los elementos de historia son buenos, los personajes no es que destaquen demasiado, pero malos no son. No es tanto el punto de vista, el punto, o sea, problema, malos no son, pero ¿qué? No, hay bueno, dos que son muy malos. Me refería más que nada a Squall y Rino. Quistis y Laguna, la verdad, mis respetos, de ahí en fuera, ¿de qué me hablan ustedes? Pero el Sander, es decir, y Kiros, Ward. No, o sea, pongamos un poquito de contexto. El problema de Final Fantasy 8 es el hecho de que, o sea, la historia empieza bien, realmente, todo, pero el problema es cuando Squall y Rinoa están a menos de un kilómetro de distancia de cada uno. La historia se convierte en un Twilight increíble. Disculpen a los que también les guste Twilight, pero el problema es que la historia de amor entre estos dos se traga cualquier otro aspecto de la historia, cualquier otro avance argumental de cualquier otro personaje de la historia como tal, y no la deja mostrar su potencial. Entonces, no es una gracia porque la historia del 8 es excelentísima, honestamente. Sí, correcto. Tenía un montón de potencial. No es que esté en contra de las historias de amor. Como lo manejaron en el 10 me gustó, como la manejaron en el 4 me gustó. Como la manejaron en el 6. También en el 6 me gustó. Pero es que esta historia de amor es como un agujero negro que traga todo. Y es lo que para mí lo hace increíblemente insufrible. Exactamente, el problema no en sí no es que tenga elementos de romance, es que los elementos de romance quedan es el punto desproporcionados. Focal, no debería serlo. Ni siquiera tanto así. Ni siquiera tanto así. Es porque me he forzado, honestamente. Está forzado. No es que está forzado, sino está que forzado. Chupa todo. Está forzado. Bueno, eso es que, bueno, es que esté forzado. En sí, el problema ni siquiera tanto es que tenga como tema principal el amor. El problema es que de verdad el desarrollo de historia en relación a ese tema principal queda completamente deforme. Todo lo que pasa queda en segundo plano en comparación a la relación entre dos personajes de un elenco enorme y que pudo dar para mucho más. O sea, de verdad es una pena total, Para que nuestros oyentes tengan una idea, la mitad de la línea de diálogo de Rinoa era Squall, sálvame. Sí, por supuesto, sí. De manera exagerada, ¿verdad? No es que sea cierto, pero es increíble. Y yo se lo comenté a Rufus. Eso me recuerda a Orihime e Ichigo en Bleach. Sí, no está tan largo tampoco. Yo se lo comenté a Rufus una vez. Yo le dije, oye, ¿te acuerdas de la sensación que tú sentías cuando sentías que iba a aparecer Kefka en el 6, Sephiroth en el 7, Sin en el 10? Disculpen por adelantarme en este detallito. Lo mismo sentía yo, esa sensación de miedo, de estrés psicológico, de ansia, la sentía yo cuando Squall y Rinoa se juntaban. Sí, sí, sí. Hay aspectos bastante positivos del 8 a mi parecer. Para mí fue una delicia el sistema de juego. A muchos no les habrá gustado. A mí me gustó bastante lo de las Guardian Forces, el Junction. No lo habíamos tocado hasta este momento de una manera tan focal. Tenía pensado hacerlo en el siguiente, pero Liberi Fatali, ay Dios mío, qué joya de tema. One Winged Angel, con permiso, por favor, sácate de aquí, patada, y vete a la calle. Liberi Fatali es hermosa. Otra cosita que a mí sí me gustó de Final Fantasy VIII fue la manera en la que metieron a Gilgamesh durante cierto punto de la historia, como para desenfadar un poquito la historia y relajarlo un poco. No sé si Rufus comparte, o alguien, o Sander, tú comparte mi punto. Sí, bueno, el momento en el que el tipo sale es bastante tenso, y si uno se lo juega sin saber, se lleva aquella tremenda sorpresa aún más si vino de jugar el 5. Definitivamente un detalle súper bueno. Yo, si sí. Me permiten decir cosas que me gustan del juego, mira, como mencioné antes, el setting, elementos de historia, los personajes no es que sean los mejores, de verdad, pero hay cosas buenas. ¿Qué más? Gameplay, ya lo mencioné, creo. El juego es bastante completo. ¿Qué? No, bueno, yo iba a mencionar que también está excelentísimo el villano, bueno, villana en este caso, que tiene como una conexión tremenda con un personaje que traigo por ahí, que, o sea, sí. No sé cómo decirlo sin despolear, honestamente. Mejor dejarlo ahí y ya, sencillamente. No divaguemos. Idea es genial, sí, sí. Una nada más, disculpa, tocándolo el villano, es que, no sé, siento que villana, disculpa, le faltó un poquito de presencia en el juego, pero bueno, ya, sigue. Pues sí, no, más o menos. Lo mismo de lo que yo me quejo de Cypher, tenía tanto, pero tanto potencial como personaje, él solo. Sí, pero bueno, o sea, estamos hablando de Final Fantasy VIII, ¿no? Así que este tipo de cosas que son tan buenas que terminan tirándose a la basura no es para nada raro. Exactamente, de hecho, a mí me gusta muchísimo Cypher, porque el personaje que plantearon al principio era así como el típico bully de la infancia. Sí, súper interesante. Pero bueno, después quizá no lo hayan desarrollado de la mejor manera. En fin, otro tema para otro podcast. El punto es que el juego en sí, mira, tiene muchísimos aspectos positivos. Muchos los desaprovecharon. El problema no es que tenga una historia de amor. El problema es que la historia de amor está mal planteada, está deforme, está hipertrofiada. Y bueno, de verdad, pues el que quiera darle su oportunidad, bueno, que lo haga, pero que sepa a qué atenerse. Correcto. Sinceramente, jueguense a otro Final Fantasy, ese no me gusta, no sé, si ponen encima de la historia de amor, van a te pasar con una cosa muy interesante. No, o si son súper fanáticos de las historias de amor, este les va a encantar. O si se quieren aventurar, como dije, e ignorar la parte de amor y ver el drama en sí, porque va a ser interesante, honestamente. Y yo diría nada más, Final Fantasy VIII, Final Fantasy III, ¡yay! Bueno, sí, sigamos, sigamos. Afortunadamente, digo, y estamos hablando, por supuesto, desde los ojos de estos cuatro guerreros barrio gameriles. No sé de qué demonios acabo de decir, alguien de una bofetada. Final Fantasy IX fue un regreso exquisito a las raíces del juego. Y no me refiero a las raíces de esa misma generación, de la tercera generación de consolas para juegos para la consola PlayStation. Me refiero a las raíces de Final Fantasy como tal. A las raíces de Final Fantasy, incluso llegando al primer juego. Para mí, Final Fantasy IX está justo debajo del 6 como el mejor de todos los tiempos. Final Fantasy IX es un regreso maravilloso, un regreso perfecto, un regreso esencial. El propio creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, comentó en una ocasión, y no lo he escuchado comentar esto con una vez, lo mismo con cada entrega, que Final Fantasy IX es el juego que captura mejor su visión del universo como lo quería presentar a la gente. Y de la misma manera, Nobuo Uematsu, el compositor ya mítico legendario, la música del Final Fantasy IX es considerada por él mismo, el autor compositor, como su soundtrack favorito. ¿Qué me dicen de ahí ustedes, caballeros? Yo amo el soundtrack. Yo amo el juego, ¿qué me dice? Y el sound. Yo amo todo lo que tenga el nombre Final Fantasy IX. ¿Qué me dicen ustedes? Yo no juego, pero no, fíjate, me ha interesado mucho porque se ve, tiene un estilo muy de, muy, muy caricaturesco, muy realista. Tiene la escena que te gusta Final Fantasy y pues vaya, está genial. Mira, a mí hay dos detallitos que me gustan mucho. Son esas mismas cositas, referencias a juegos anteriores, a cualquier juego anterior de Final Fantasy, hay una referencia, me hace mucha gracia. Sí, y ¿cómo te digo? El villano. Cuya. Cuya, sí, gracias. Cuya. Te lo crees como villano y tiene presencia y dices, ah, oye, mira, ahí viene Cuya, ojo, ay no, Cuya, ¿qué estás haciendo? ¡No, Cuya, detente! ¡No! Yo creo que ese ejemplo que pusiste no sirve mucho para reflejar lo que quieres decir. Pero sí, bueno, sí, era algo más o menos así. Sí, yo de hecho coincido con Bardo porque el Final Fantasy, incluso en esos momentos, con esos personajes que uno le debería dar miedo, tiene un sentido del humor bastante, bastante bueno, y es a mi parecer un punto importante en el Final Fantasy IX. No se toma a sí mismo muy en serio, y esa es una de sus mejores características. Pero aún así, sí, está logra entre serio, épico y chistoso. No, es que a pesar de no ser un poco irreverente, logra dar un sentimiento de épica muy, muy, muy grato. Exactamente, se toma la historia con cierta ligereza, pero igual envían los mensajes que tienen que enviar de forma contundente. Como los viejos tiempos. Así es. Sí, se entran en muchos rodeos ni nada. Y el personaje de Cuya a mí me gustó mucho, sinceramente. Sí, sí. Vivi. Vivi es. Vivi, señores. El primer mago negro con una personalidad tan atrapante, tan carismática. Hubo algunos momentos donde yo decía, Zidane, eres chido y lo que tú quieras, pero está Vivi, hombre, está Vivi. Sí, Vivi, no, claro. Es tremendo personaje. Todo el cast realmente está muy bien diseñado, con personalidades distintas y que se complementan muy bien entre ellos. Pero, no sé, a nivel de fandom, yo siento que le faltó tal vez un poquito de madurez en la historia, que hizo que la gente no lo apreciara tanto. Exacto, y es que Final Fantasy IX es un homenaje de Square al fandom de Final Fantasy desde antes del 7. Por eso es que mucha gente no entendía la referencia, pues por eso quizás es que mucha gente no entendió el encanto de una historia tan simplista como la del 9. Para mí este fue un juego hecho por Square para los fans desde siempre, ni no tanto para los newcomers. Ese quizá profundizar demasiado en ese aspecto fue un aspecto que le terminó pesando al 9, pero hey, los que pues ya tenemos tiempo, permíteme, Ruba, por favor, los que ya tenemos algo de tiempo en este mundillo de Final Fantasyero, amamos el 9 por lo mismo. Claro. Ahora sí toca, ¿qué ibas a decir? No, que también afecta tanto por ese homenaje a cierto punto, tanto por su fecha de salida, porque salió casi a la muerte de... Bueno, casi al fin del uso del... No, oye, cuando salió, ya PlayStation 2 estaba en la calle, si mal no me equivoco. Exactamente. De hecho. Estaba casi con la muerte del PlayStation, así que no tuvo tantas ventas por eso mismo. Tampoco tuvo tanto boca a boca como los demás, y se ve afectado tremendamente por eso. Pero recientemente ya tenía mucha atención en el 9, fíjate, recientemente. Sí, sí, es un juego excelente, pero que bueno, tuvo mala suerte, realmente, no por la calidad del problema, no, quiero decir, no por la calidad del juego en sí, sino porque bueno, surgieron problemas externos, problemas de interpretación de la obra, y bueno, problemas ideas al momento de la salida con aquello del Play 2. Y bueno, ¿qué se puede decir? Lo bueno es que sí, con el tiempo va agarrando la atención que merece. Definitivamente Final Fantasy IX es una obra de arte. Sí, sí, bastante. Recomendado. Para mí es el juego a recomendar de esta tercera generación de videojuegos de Final Fantasy para la consola PlayStation 1. De ahí se daría el salto a lo que yo llamo, digo, y de acuerdo a sus periodos como consola, la cuarta generación, con los Final Fantasy X o 10, una secuela por ahí, y los Final Fantasy 11 y 12, que ya serían profundizaciones bastante interesantes, en mi opinión, dentro de cada uno de sus mundos. Final Fantasy X, si mal no recuerdo, fue anunciado como título de lanzamiento de la PlayStation 2, de ahí que haya tenido una acogida, en mi opinión, bastante, bastante similar a la que tuvo Final Fantasy VII en su momento. ¿Qué me pueden decir ustedes, caballeros? Bueno, mira, yo fue el primer juego que jugué para PlayStation 2 y fue... Les tenía... Oye, que me dijeron que todavía el internet no estaba tan pegado, y un amigo me dijo, oye, es que va a tener voces y diálogos. Y yo, Final Fantasy con diálogos. No Final sé, Fantasy con voces. Sí. Diálogos hablados, mira, no sé. Y al final, la jugada le salió muy, muy bien. Inclusive para el doblaje gringo. Qué doblaje raro. Joven Rufo, ¿algo que quiera decir de Final Fantasy X? Bueno, ¿qué puedo decir? Tremendo juego. Otro juego... increíble, la historia particularmente emocional. Toca temas sociales y espirituales que ningún otro Final Fantasy había tocado de esa manera. Es un Final Fantasy único. El setting también es, yo creo que es de mis favoritos, Spira. Los personajes... Me encanta. Los personajes, hay un par que no aguanto mucho, pero los demás sí son buenísimos. Así guaca, que, guaca, guaca, guaca, guaca. Oh, rico. Sí, ay, sí, rico, rico, rico, rico. Sí, sí, no lo aguanto, de verdad. Ni siquiera al terminar el juego lo aguanté mucho. Pero el elenco es muy bueno. Los villanos también son buenos. No podemos decir mucho de esto porque pierde la gracia todo. Pero ¿qué se puede decir? Ah, y en la jugabilidad, ¿qué? No, pero inclusive el desarrollo de la historia es genial. Muy bien llevado. Ah, sí, bueno, por supuesto, por supuesto. Este Final Fantasy es excelente, de verdad. Nada más bueno, que iba... Ajá, ¿ah? Dime. No, continúa, Rufo, perdón. No, nada más quería agregar que el gameplay, la jugabilidad es muy buena, aunque hay gente que pues puede que se haya sentido un poco incómoda por la naturaleza lineal de este juego. Que si era más lineal, más rígido que sus antecesores, o la mayoría de ellos al menos. Yo nada más voy a decir un detalle dos detalles que me gustaron mucho del Final Fantasy X. Es la primera, Tidus y Yuna es el ejemplo perfecto de cómo se debe llevar una historia romántica dentro de la trama de un Final Fantasy. Ya lo vimos anteriormente con Cecil y Rosa en el 6, con Celes y Locke en el... Perdón, Cecil y Rosa en el 4, Celes y Locke en el 6, quizá no tanto con Zidane y Garnet en el 9, pero Tidus y Yuna fue al punto, fue conciso y fue exacto. Y lo segundo es que, si bien Final Fantasy X fue un videojuego con una mecánica un poco más lineal, eso fue precisamente lo que provocó que tuviera tanta atención, en mi opinión, porque... Muy enfocado a la historia. Ajá, exacto. Y era fácilmente... Vaya, era fácilmente atrapable para los que apenas estaban conociendo el mundo de Final Fantasy. Yo solo quiero... Ah, no, sigue, dale, Rufus. No, bueno, comenta tú. No, hay una cosita que a mí me gustó mucho, que para ir cerrando, fue Blitzball. El Blitzball, si no tenías tanto que hacer en la historia, tal vez con SideQuest, a veces el Blitzball, yo a veces llegaba y nada más jugaba Blitzball, y me encantaba, sinceramente. Tantas memorias del Blitzball. Pero bueno, lo que yo quería comentar es que el juego en su momento marcó tendencias en la franquicia, más que nada, porque primero, era el primer juego con voces. Segundo, los gráficos de Play 2. Mira. Y un upgrade importante. Sí, sí. Y bueno, la historia, a pesar, quiero decirle, el desarrollo de la historia, a pesar de ser más lineal, igual te daba bastantes cosas que hacer, como por ejemplo el Blitzball. Disculpa, sigue. Bueno, de verdad, el juego, pues, realmente no tiene así detalles negativos de peso, pienso yo. Bueno, tremendo juego. Si te digo una cosa, el final de Final Fantasy X logró hacer que yo soltara una lagrimita. El único final de Final Fantasy el único momento en algún Final Fantasy que lo ha logrado hacer. Sí, fue un poco más sentimental que otros finales donde estaban más enfocados a acción. No, inclusive algún momento en general de Final Fantasy. Uh-huh. Y esa satisfacción la terminaron pasándosela por quién sabe dónde cuando anunciaron e hicieron la secuela. Putica. Final Fantasy X2 para la misma consola. ¿Qué nos pueden decir ustedes? Bueno, como secuela tiene tiene obviamente detalles que toma prestados del primer juego, obviamente incorpora unos nuevos, sino cuál sería el caso. ¿Cómo piensan ustedes que estuvieron incorporados estos nuevos elementos y esta nueva trama de un juego que ya estaba como el Final Fantasy X? Yo sí, si te soy sincero, a mí me parece totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, es que si me da un nuevo final, una cosa así, pero no, el juego tiene tres finales posibles, entonces no sabes al final cuál es el final real, pues, de la historia. Entonces, siento que a nivel argumental se lo pudieron haber obviado completamente. Sí, sí, sí. En sí, el juego, mira, la jugabilidad del juego es bastante buena, inclusive me atrevo a decir que está entre lo mejor de la franquicia, es súper entretenido, tiene un montón de extras, pero la historia, oye, la historia, no sé. Y en sí no es tanto ni siquiera la trama, sino la aproximación creativa que tomaron, porque pasamos de una historia completamente sombría, seria, de religión, tensiones políticas, dramas personales internos, a algo que era, no sé, Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie con Barbie Girl. No, y es cierto, inclusive a mí me gustó mucho los roles y la manera en que manejaron los roles en el X2. Lo hicieron muy bien, pero son esos detallitos que tú comentas que, mira, no sé, no fue lo que terminaron de no convencer a mucha gente. Sí, lo que evitaron que terminara de cuadrar el juego. Sí, exactamente. Y yo creo que ese es el defecto más grande que tiene el X2 o 10-2, como le quieren llamar. de verdad el cambio creativo fue abrupto, innecesario. No sé. Yo con los años he podido darle quizá un par de interpretaciones filosóficas en comparación a varios mensajes del Final Fantasy X que quizá le den más sentido. Y nada más no puedes. Pero no, sí no, hay un par, pero en los cambios... Pero es que los cambios son tan abruptos que sencillamente uno no se lo puede tomar en serio. No, sí, y es como, justamente como pasa de una cosa supersticiosa religiosa a un concepto de J-pop, básicamente. Sí, más o menos. Y es lo que yo comentaba, si todavía te cerrara la historia del 10 de alguna manera, que ya queda bastante cerrada, oye, todavía lo entendería, pero mira, quedan tres posibles finales. Entonces yo digo, ¿para qué? O sea, no hay un final real de la historia. Sí, esa es una cosa, sin tirar spoilers. Otro de mis problemas más grandes con el juego es que el final máximo de este juego realmente pasa por encima, le echa tierra, que destruye el final original de Final Fantasy X, que de verdad yo creo que fue uno de los momentos más importantes, más emblemáticos de toda la franquicia. Entonces, claro. Mira, no sé cómo interpretar eso. De verdad, no me pareció correcto. Muy, muy emotivo. Lo que nosotros les diríamos es, jueguen el Final Fantasy X, por supuesto. Pueden obviar completamente el X2, que a pesar de que tiene un muy buen sistema de batalla, eso no es suficiente para sostener al juego completo. Ya va, un agregadito y disculpa, difiero un pelo. El juego tiene un valor de entretenimiento muy, muy grande, y si una persona está de verdad dispuesta a ignorar ciertas falacias... De verdad le debería dar una oportunidad. Yo por lo menos confieso que la pasé bien. La pasé bien en sí, sí. No, lo que pasa es que no pasas tan bien como en el 10. Pues, por ponerlo de alguna manera. Ese es el pequeño detalle. Igual, si pueden, si está a su alcance. Digo, yo personalmente diría que lo pueden... que pueden pasar sin ver. Aquí mis compañeros Bardi y Rufus lo recomiendan a pesar de todo. No, de preferencia el 10, pues. Claro. Exactamente. Después de esta pequeña bifurcación en Final Fantasy X, hubo un cambio, a mi parecer, siguiendo bastante las tendencias que estaban en ese momento con el Final Fantasy XI. ¿Por qué? Porque es un MMORPG. ¿Qué nos pueden decir ustedes, caballeros? Bueno, el juego, si mal no me equivoco, toma mucha inspiración en lo que este momento era el papá de los tomates, por así decirlo, de los MMO, que era EverQuest. World of Warcraft. No. EverQuest. No. Más para atrás. No. Sí, porque el juego, si mal no me equivoco, salió en el 2002, por ahí. Y World of Warcraft salió como en el 2004, 2000, por ahí, si mal no me equivoco. Creo que fue en 2005, en 2001, el 11, creo. Sí, para que vean. Yo siempre digo que el problema principal con los fans de la saga como tal es el hecho de que no fue tan fácil de accesar a él como las demás entregas. Por el pequeño detalle de la conexión, ¿verdad? Correcto, porque en ese momento todavía en Latinoamérica el internet no estaba tan arraigado y el hecho de tener que pagar cuotas y todo esto, pues estoy seguro que tiró a más de uno abajo. Sí, y aún así el juego disfruta de un éxito gigantesco, enorme. Yo de hecho tengo cierto problema con algunos fanáticos que... desestiman el juego por ser nada más online, una cosa que realmente no me parece acertada. Yo creo que Final Fantasy XI tiene un valor bastante grande, aún así, bueno, tenga su aproximación online. No, claro, y tiene elementos de historia que lo hacen bastante interesante, y las expansiones dan para jugar y jugar y jugar y jugar y jugar todo lo que tú quieras. Pero no sé, siento que también le faltó un poco de épica, pero tiene personajes muy memorables como la queridísima Shantotto. Ya después se fueron ahondando un poquillo en su personaje. Al menos le daban una personalidad ya con títulos posteriores. No sé, ¿algo más que quieran agregar ustedes sobre el Final Fantasy XI antes de que pasemos a lo siguiente? Bueno, yo podría decir que no es que sepa mucho, pero sí sé que la mitología es bastante extensa. No tiene nada que envidiarle a la mitología de otros títulos. De verdad, yo siento que mucha gente juzga mal el juego nada más por el hecho de que no le guste la aproximación online o no le o sencillamente no lo haya probado. Pero no, bueno, realmente... Ajá, dime. No, lo que yo también quería agregar era que hay gente que no le ha gustado por el factor gráfico, que dice, ay, pero que ya se ve muy feo y todo. Pero bueno, ¿y cuántos años no tiene ya el juego? Bueno, realmente eso de los gráficos me disculpan, pero es algo completamente superfluo, secundario. Exacto, es bastante superficial. Si nos ponemos a ver el Final Fantasy VII ahorita, se ve como un horror, pero el juego no deja de ser una joyita. No, por supuesto, o sea, es lo que yo quería decir. Si alguien va a decir esto, bueno, tenga por lo menos en consideración hace cuánto salió el juego y estaba pensado para tanto tiempo. Exactamente, exactamente. Estamos de acuerdo en que a todos los fans de los MMORPG les va a gustar el Final Fantasy XI para que le peguen un vistazo, ¿de acuerdo, muchachos? Tal vez no, si son más de la línea de World of Warcraft, pueden que haya cositas que no les guste, pero el juego es muy disfrutable. Muchas gracias, Bardo, por el complemento. El último juego de esta cuarta generación vendría siendo el Final Fantasy XII, que tiene detalles bastante especiales. Muy épicos. Uno de ellos siendo el setting, otro de ellos es que fue un Final Fantasy que se atrevió a expandir, a explorar un universo enorme, como tal, de todo Final Fantasy, del cual ya estaremos hablando a continuación. No sé quién quiera empezar, caballeros. Ay, Rufus, este es de los favoritos, oye. Este le tengo mucho cariño, porque por todas las posibilidades que logra explotar a veces en el juego. Le faltó un poco de épica al final de la historia por razones de salud del staff, de una cabeza importante tuvo que marcharse del proyecto, y se nota a nivel de historia en el juego, pero el sistema de combates, por lo menos a mí me encanta, para mí el mejor sistema de combates de un Final Fantasy. Sí, mira, es sumamente único, muy especial. No, sí, no, sí, definitivamente. Sí, no, es una mezcla. Es que no es tanto que sea único, es como iba a tocar el toque, que es una mezcla en tiempo real con sistema de turnos, pero aún así te lograba, te dejaba acomodar la estrategia que tú querías con los gambits en los personajes. Para mí, muy, muy completo. Sí, estoy exactamente. Está. Y luego también está el sistema de ¿cómo se llama? Zodiaco. No, Gambit. Gambit, sí. Ah, bueno, sí, me refiero a los Espers. Espers, perdón. Más bien, a mí no me gustan mucho los Espers de Final Fantasy XII, porque los siento innecesarios. Solo uno, Belias, lo utilizas obligatoriamente en una parte del juego y ya, para de contar. Siento que los Espers sí están un poco de más en el juego. Sí, de hecho, los implementaron un poco mal. No sé, no tengo ahora información, detalles, conocimiento de si los perfeccionaron en la versión internacional del juego, pero en la versión original, mira, no hay mucho incentivo para usarlos. Piratas. Sale mucho mejor usar Quicken. Ah, sí. Perdón, Rufo, perdón. No, dime. Ah, pues yo diré piratas del cielo. Bastante, bastante chido. Personajes, Valtier y Gabrant, creo estaremos de acuerdo que son Bash. Gabrant, la misma Fran, la misma princesa Ash, es muy Bash. Buen personaje. Los que pecan son los protagonistas de la historia, curiosamente, que son un poco Van y Penelope. Son el problema del juego, fíjate, es mi único problema con el juego, honestamente. Porque la historia está perfectamente hecha, tiene una mente perfecta. El problema es que la historia está hecha desde el punto de vista de Van, que él mismo está literalmente como un extra, así como que se queda de, ah, voy a ver cómo sí. qué le pasa a estos güeyes, y ahí se queda la esposa. Correcto, es como ver, la protagonista real de la historia es Lady Ash, pero la historia la ves desde los ojos de Van. Sí, sí. De hecho, esa aproximación la tomaron ya después de armar la trama del juego. Originalmente tengo entendido que el protagonista iba a ser Bash, pero Square Enix, en un arranque de no puedo decir esto al aire, pues metió a Van, dizque por la demográfica, no sé. Esto. ¿A qué demonios pero bueno, se uno refiere? Con el tiempo. Sí, yo no sé. Pero bueno, uno con el tiempo aprende a apreciar a Van por el, como el protagonista que es. Es un tipo distinto de protagonista. Pero mucho más relajado. Sí, sí. Sí. El enfoque creativo que le dieron a Van, pues fue, es ese, en los ojos de uno, el jugador. Pero bueno, ¿qué se puede decir de Final Fantasy XII? Señores, ustedes saben que este juego me encanta. La Oye. Trama puede que no sea para todo el mundo, porque aquí dejan de un poco de lado las aventuras personales, los triángulos amorosos, los dramas pasionales, por tramas políticos, intriga política, guerra, traición, muerte. Que son, estaremos de acuerdo, mucho más interesantes. Correcto, de hecho, a mí sí, me encantaron, sí, a mí me encantaron. Pero una cosa que me encanta... No, termina. Bueno, una cosa que me encanta de las tramas de Yasumi Matsuno, ya hablaremos un poco más de esto, es que el tipo no pierde tiempo en romance. Él va directo a la candela. Acción política, diplomacia, guerra, instituciones corruptas. Uf, no. Buenísimo. En fin. Oye, sí, a mí la cosa que más me gusta del juego es al mismo tiempo la cosa que menos me gusta del juego. Y es Yasmiat. Oye, qué voz más increíblemente difícil. Me tomó como 3 o 4 días. Días de juego completo. Para la gente que no sepa, este jefe tiene como 9 millones de... 90 millones de vida. Para aclararlo mejor, espera. Para aclararlo mejor, el jefe tiene una barra con, creo, si mal no me equivoco, como 500 mil de vida. Y debajo de la barra de vida tiene como 50, 100 bolitas, una cosa así. Y cada vez que le bajas la barra de vida, una bolita se consume. Entonces es completamente difícil. Sí. Tardas días, literalmente, en vencerlo. Claro, los superbosses no son cosa extraña en los Final Fantasy, pero este de verdad es... Se pasó de lanza. Sí. Sí, sí. En fin, a ver, como continuaba, los personajes son muy buenos, de verdad. Eso sí, quizá le faltó un poco más de personalidad, sino de participación, porque como digo, aquí la historia deja un poco de lado la interacción personal para centrarse en una trama ya más general, cosa que no es que sea mala, pero pues entendiblemente no es para todo el mundo. De verdad, el que dude del juego, yo le pido que le dé una oportunidad. El gameplay, que quizá era la queja más grande en su momento, ya es aceptado generalmente como... Es una de sus mejores características. Sí, lo que pasa es que claro. Ajá. No, sí, siguen con el gameplay. Yo quería ahondar en los personajes. Bueno, lo que pasa es que en el gameplay uno ya venía acostumbrado, entre comillas, a los turnos en sí. Y bueno, en su momento, cuando la gente vio la acción en tiempo real, dijo: wow, esto es terrible. Y una última cosita que quiero agregar para no alargarme más es que la arquitectura de este juego es un punto bastante interesante. Yo hace rato dije que los gráficos no importan, pero el diseño de las estructuras del juego es muy bueno de verdad. No, es cierto. Pero volviendo con el punto que yo quería tocar de los personajes, tú sabes, bueno, Final Fantasy XII pertenece a la Alianza de Ivalice, un conjunto de juegos ambientados en esta tierra, que donde a mí más me gustó como personaje, por ejemplo, Van, fue en el Final Fantasy Tactics que apareció. Que no estoy seguro cuál era, disculpe. El A2 para A10. Grimoire of the Rift. Mira, me gustó más como personaje, lo sentí mucho más completo que en el mismo juego en el que él aparece. Es que aquí tiene una adición importantísima a toda su personalidad, que es una camisa. ¿Qué? Para el que quiera saberlo, busco una imagen de Van en Google, Final Fantasy XII Van, y después lo ven en el Final Fantasy Tactics que aparece. Es esa camisa, por supuesto. En fin, sí. La Alianza Ivalice, yo para mí la mejor compilación de Square Enix que hay. La única que ha valido la pena hasta ahora, digo, el tiempo nos probará si estamos si estamos en lo correcto o no, pero sí, es hasta el momento la buena. Yo siento que es muy, muy disfrutable. Que tenga chance de jugar entera, adelante. Bueno, exceptuando tal vez, disculpa, la secuela de Final Fantasy XII para DS. Sí, es interesante y te complementa a cositas, pero no hay problema si pasas de ella. Los juegos de los que se componen esta Ivalice Alliance es... ahí les van. Final Fantasy Tactics de 1997, también llamado War of the Lions. Final Fantasy Tactics Advance y A2 pudieran sonar como remakes, pero no lo son. Son completamente distintos. Vagrant Story, un juego que es de los favoritos. Juegazo. Gracias. Juegazo. Para mí, el mejor RPG de la historia. Después. Antitos por muy poquito de Final Fantasy VI. Fuertes declaraciones del joven. En cuanto a Rufus y a mí, creo que nos decantamos total y completamente por el Final Fantasy Tactics War of the Lions. Temas bastante delicados, desde un enfoque mucho más maduro, con un sistema de juego muy interesante, hecho por los mismos creadores de Ogre Battle y Tactics Ogre, por supuesto. Rufo, ¿qué nos puede decir usted al respecto? Mira, Final Fantasy Tactics, yo creo que es otro de los máximos exponentes de Final Fantasy, y lo curioso es que fue, yo creo que el primer punto y aparte en la franquicia. El primer que realmente valió la pena. No. Pero el primer cambio radical, yo creo que dice Rufus que vale la pena. Ah, bueno, perdón. Sí, algo así. Ya habíamos visto anteriormente títulos que se salían de lo común, pero Tactics no solamente fue para mí el mejor logrado, sino que de verdad fue el que ganó más fama. Si tú le preguntas a alguien cuál es tu spin-off favorito de Final Fantasy, y si esa persona sabe, aunque sea medianamente, te va a decir Final Fantasy Tactics. Las historias son muchísimo más serias de lo que uno se lo imaginaría. Misterio, corrupción política, corrupción en la religión. Exacto. Temas de filosofía, y bueno, ¿qué más se puede decir? Jueguenlo. Sin dejar de lado esa épica fantástica tan característica de los Final Fantasies. Sí, sí. En mi opinión, regresa el sistema de jobs, todavía incluso mejorado que con el Final Fantasy V, en mi opinión. Que podemos decir, muy buen juego Final Fantasy Tactics. De los Final Fantasy Tactics de Game Boy Advance, tienen por ahí unos pequeños tweaks en la jugabilidad que quizá no los vuelvan tan accesibles, pero no son tan malos. Y tienen, a pesar de todo, un peso pequeño, pero bastante específico, un peso en la historia de Ivalice Alliance. Es todo lo que yo diré por el momento. No sé si alguien más quiere ahondar en los Final Fantasy Tactics de Game Boy Advance y 10. No, yo siento que son buenas entregas y que deben echarle un ojito. En lo personal, no mejores que War of the Lions. Nadie quiere ahondar en el Revenant Wings, ¿no? Perfecto, bueno. O sea, tan así de importante y relevante fue. Igual y después hacemos algún pequeño articulillo en el portal. Pasamos entonces a lo que vendría siendo la quinta generación de Final Fantasy la para consolas. Actual. La generación dorada, qué bonito. Wey. Sí, todo esto es sarcasmo, por supuesto. Empieza con Final Fantasy XIII, que por cierto también es inicia con este juego una compilación especial, una compilación que está pensada para hacer no sé ustedes, no sé Square si lo han dicho, pero creo que tiene tintes para ser uno de los magnum opus de toda la franquicia, que es Fabula Nova Crystallis, compuesta de varios juegos, empezando con Final Fantasy XIII. ¡Ay, qué bonito! Final Fantasy XIII. Yo quiero clichés, el videojuego. Caballeros, es todo suyo. No, yo quiero aclarar una cosita, contar una anécdota rápida. Cuando en una rueda de prensa después de, yo creo que ya lo había contado, después de Final Fantasy IX, le preguntaron a Sakaguchi si iban a hacer un Final Fantasy XIII. Él dijo que él no le gustaría hacer un Final Fantasy XIII porque él es medio supersticioso y pensaba que le iba a salir mal la jugada a Square. Y bueno, mira, equivocado no estaba. Sakaguchi sabe. ¿Y por qué Sakaguchi sabe? Bueno, ya lo mencionaremos a continuación. ¿Qué nos tiene por ofrecer Final Fantasy XIII en términos de trama de gameplay? Rufus, si quieres empieza tú. Bueno, básicamente Final Fantasy XIII es un pasillo gigante glorificado. Fin. Con un espacio grandecillo, literal, entre comillas, al final. Ya. Con una motocicleta bastante revolucionaria, ¿eh? Bueno, esa es una de las cosas que no me gustaron, eso de que los summons pueden ser transformers. Oye, mira, sinceramente no me gustó para nada, pero para nada. Mira, entrando quizá un poquito más en serio en el juego, yo lo veo como un experimento algo fallido de cómo abordar una nueva experiencia más cinematográfica y más acorde quizá a las nuevas tendencias. Pues bueno, sí fallaron. El juego tiene sus buenos aspectos, pero de verdad tiene unas fallas imposibles de negar. Por ejemplo, con lo de los sumos, yo creo que fue porque intentaron que recobraran la importancia que tuvieron en las anteriores entregas, que no tuvo en el 12, pero les faltó un poquitito. A nivel de historia, como dijo Sander, a veces es un poquito cliché, pero para mí, hay aspectos, hay momentos muy buenos, como la historia, cuando se desarrolla la historia de Sash, uno de los mejores personajes del juego para mí, y no porque sea el medio payaso a veces, sino que en general para mí es uno de los mejores personajes. Y realmente, si entras con la cabeza un poquito abierta a lo que pueden ser experiencias del juego, no es tan malo. Sí. Es decir, si tiene sus aspectos positivos, como dice, Sass es un personaje muy realista, muy bien hecho. El gameplay, las batallas en sí, no son malas. No es que sean perfectas tampoco, pero sí son muy buenas. Mira, mucha gente no le gusta, pero lo que pasa es que ya hasta el final, cuando hace las misiones secundarias, al final es donde logras ver lo completo y bien hecho que está el sistema de combate. Solo que lo simplificaron demasiado para la historia principal. No, es cierto. El sistema de combate, al final, cuando... ya al final, es donde se vuelve interesante. El 90% del juego, el sistema de combates está nada más para darle X. Ya hasta el final es donde se ve el potencial, y lo metieron cuando ya la gente ya deja el juego botado. Sí. Adelante, Rufus. Yo diría que Final Fantasy XIII fue, bueno, una oportunidad gigantesca que desaprovecharon de una forma, bueno, bochornosa. Es que tal vez como RPG no es malo. No es que sea el mejor, pero no es malo. Como Final Fantasy, donde tú dices que, oye, no se siente. Yo no sentí esa mística, esa sensación de estar en un mundo grande y mágico y todo. No se perdió eso. Exactamente. Es precisamente como tú dices, Bardi. Como RPG, cumple. Pero como Final Fantasy, no. Para nada, ni de lejos. Sobre todo tomando en cuenta los settings que venía manejando anteriormente los Final Fantasy de la cuarta generación, tanto el X como el 12. Sí. A mi parecer no le llegó a esos settings, y fue no. el super y el, perdón, fue su característica más débil. Continúa. No, el setting tenía potencial. El setting tenía potencial, pero no sé, desarrollaron la historia un poco. Siento que hasta la desarrollaron para que todo mundo pudiera entenderla, hasta los carajitos más pequeñitos que se sentaran con el juego pudieran entender la historia. Pero no sé, siento que más bien les faltó hacer la historia más madura. Más interesante, de hecho, sí, con profundizar quizá un poquito más, o dar a entender ciertas cosas, inclusive aunque se dejaran abiertas para siguientes entregas, y que no saliera como todas debajo de la manga. Eso fue el problema, creo yo, con la secuela, la secuela directa Final Fantasy XIII, que aunque tenía un setting, sí, bastante, bastante bueno, bastante, bastante interesante, hubo algo por ahí que ustedes, Bardo y Rufus, alcanzaron a notar que no terminó calzando por completo. Es el hecho, mira, por ejemplo, a mí me gusta en Final Fantasy XIII el desarrollo que tiene Lightning como personaje. La evolución que va teniendo. De un Cloud falso hecho niña a un personaje más humano, eso sí. Es exactamente, correcto. Se nota esa evolución, me gusta muy bien. Eso sí, hay un detallito tal vez, como no es en el setting, es en los personajes y un poco en la historia. Termina siendo un poco hasta confusa, porque... mira, el hecho de tener tantas discrepancias de rutas jugables, rutas de historia, al final tú dices, bueno, es que no va a haber un final fijo, como en Final Fantasy X-2, y después te sacan te anuncian hace poco la continuación de este juego, entonces tú dices, oye, entonces sí hay un final fijo, ¿para qué me ponen rutas opcionales si al final no van a servir para absolutamente nada? Vale la pena, o sea, realmente el juego es entretenido y toca detalles, a mí me gustó particularmente porque toca detalles un poquito de la física y de lo que es los viajes en el tiempo y todo este tipo de cosas, pero si a ti no te gustan esas cosas, mira, lo vas a pasar por alto. Eso sí, recuperaron muchos detalles interesantes como el Gilgamesh, Typhoon, como Ultros, los colores de los chocobos, el sistema de poder utilizar a los monstruos como aliados en los combates me parece muy bien, muy interesante, pero esos personajes y esa manera en la que engloban la historia es donde yo siento que peca más el juego. Pero como te digo, por ejemplo, a mí lo que más me gustó de Final Fantasy 13-2 fue el DLC con Gilgamesh. Digo, Gilgamesh, ya uno de los personajes insignia de toda la franquicia, por supuesto que se disfruta, sobre todo porque su carácter lo dejaron intacto. Correcto, correcto. Igual el de Ultros y Typhoon, o sea, y lo que me gustó también es que los DLC no tienen un precio exorbitado, o sea, puede ser yo me preocupaba por eso, pero no, los manejaron bastante bien. Eso sí, tuvieron que sacar un DLC para explicar mejor la historia, porque la gente al final no la había captado bien, y que es la que ya conecta con lo que es Final Fantasy Lightning Returns. No, ¿cómo es? Al revés, perdón. Sí, no, sí, Final Fantasy XIII Lightning Returns, que pues ya es un juego confirmado, que está en desarrollo, que promete poner fin a la saga de Final Fantasy XIII. Desconozco realmente por qué Yoshinori Kitase esté tan... el director de la saga, para quien no lo conozca, esté tan empeñado en tratar de que quede bien. O sea, hombre, supéralo, déjalo ir ya. Pero no lo hiciste, no lo lograste. Pero por supuesto es es mi opinión, que de antemano no es una... es la opinión de una persona, que el Final Fantasy XIII no es santo de su devoción. Entonces, pues, bueno. Hay otros juegos aparte que también forman, perdón, que también son miembros de esta compilación de Fabula Nova Crystallis. Uno de ellos es el legendario Versus, y digo legendario porque ese va en camino pero derechito a convertirse en el Duke Nukem de los RPGs. Se ve como que tiene para ofrecernos una que otra cosilla Versus 13, no, no. Pero de hecho, mira, a nivel de historia, a los detallitos que se han visto, que se han dejado entrever, a nivel de gameplay y todo, Versus 13 se ve muchísimo mejor que todo lo demás 13. O cualquier otra cosita, 13 se ve muchísimo mejor. El problema está en que lo terminan. Que no, no, exactamente. Me encanta que quieran ser ambiciosos y todo, pero bueno, el juego no debiste haberlo anunciado en el 2006 si hasta el 2010 ibas a empezar a trabajar en él. Digo, al menos está creando expectación, está creando hype. Esperemos que le salga la jugada a Square Enix para al menos salvar esa parte de la saga. Versus 13 está junto con Lightning Returns, como con esos, esos que digamos, ay, a ver qué tienen para mostrarnos. Lo que sí es que Fabula Nova Crystallis nos ha entregado, a mi parecer, la obra de arte de esta saga, que es Final Fantasy Type Zero. ¿Se acuerdan del setting tan académico y estudiantil en Final Fantasy VIII? Harry Potter. Final Fantasy Type Zero es el setting de Final Fantasy VIII bien utilizado. Ustedes desmiéntanme. No, para mí, lo que se ha visto, las intrigas políticas, la guerra, hay un detalle que quiero mencionar, que es la madurez del título. En los Final Fantasy tú siempre ves que, bueno, derrotas un monstruo, un enemigo, y ¡puf! Mágicamente se va desintegrando por ahí. No, en este ya ves sangre, ya ves conflictos. La escena de entrada con el chocobo ensangrentado, a mí me tocó la fibra sensible ver un chocobo ensangrentado ahí. Lástima que la situación de PSP y Vita no es la más idónea para Square, según ellos, para que lo publiquen en Occidente. Lo curioso es que el juego ya está prácticamente todo doblado, traducido, todo listo. Nada más les hace falta para ellos asegurarse que las ventas van a ser lo suficientemente buenas para lanzarlo. Exactamente. Digo, esperemos que la Operación Suzaku, que es el grupo de fans que se dedicarán, bueno, que se están dedicando a hacerle ver a Square que hay interés, logren su cometido. Yo sé que muchos lo agradeceremos. La verdad, yo en cuanto a Type Zero estaba muy, muy, muy escéptico. No fue sino hasta que vi trailers, no fue sino hasta que escuché el tema principal del juego, tanto, tan emotivo, tan sentimental. Soy alguien que seguía mucho por sonidos y por música. Fue cuando dije, este Final Fantasy puede que no sea tan malo. Y ahondando un poquito más en el juego, me alegro de haberlo hecho porque se ve como un título que realmente vale la pena. Sí, sí. Esperemos que venga por acá Type Zero, ya que es un título que a todas luces merece que se le dé una oportunidad por todos los fans de la franquicia. 4 sobre 10, perdón, es por ahí un código que interno que estamos manejando. 4 sobre 10, 4 sobre 10. Ah, no, perdón, 14. Final Fantasy 14. Llegamos hasta acá. ¿Qué ocurre con Final Fantasy 14? Otro MMORPG. ¿Y después? Rufus, si quieres, manéjalo tú. Bueno. ¿Qué puedo decir realmente? A ver, este juego Square Enix quiso hacerlo otro RPG online. Quisieron reinnovarse, volver a probar éxito, volver a probar su suerte. Pero bueno, le salió mal y se ha convertido en el Final Fantasy más repudiado de toda la historia. Tanto así que tuvo que ser rehecho, todavía lo están rehaciendo, de lo mal que salió el lanzamiento inicial. No, no solamente... dejaron de cobrar suscripción y todo. Sí, eso es bochornoso realmente, porque no es que sea algo tipo, no, es que no me gustan los personajes, no, que la historia es tonta. No, es que realmente como juego está mal hecho. Está defectuoso. Hay gente que dice que le dieron un beta. Bueno, citan muchos problemas, problemas de lag, problemas de interfaz, problemas de conceptos mismos del juego que no se solidifican bien a la hora de la verdad, y en la práctica pues hacen un gameplay incompleto o deforme. De verdad, son cosas bochornosas. Claro, uno se pregunta, ¿qué estaban pensando al lanzarlo? También para los, como tú dices, el gameplay no llega a la calidad de lo que esperan los usuarios de MMO hoy en día. Inclusive el jefe que estaba llevando, el director que estaba llevando originalmente el proyecto, lo despidió. Square lo dijo, oye, te vas para la calle porque te paseaste, o sea, no sé. Y ahorita lo están haciendo, he visto cositas interesantes, todo, pero para mí, ya lo tocamos hace un tiempo, para mí el juego debería de ser... El daño ya está hecho. No, el daño no necesariamente ya está hecho. Mira lo que le pasó al juego de Conan en MMO, que lo hicieron free to play, le agregaron mejoras y el juego repuntó un montón. ¿Qué es lo que pasa? Para mí, que necesitan, bueno, las mejoras ya las están haciendo, y lo otro es hacerlo free to play. Lo hacen el free to play y el juego tiene muchísimo más. Lo siento que podría ser más redituable. Sí, el juego todavía está salvable. Todavía está salvable, pero mira, es cosa de que Square Enix se ponga las pilas. ¿Qué sí. se puede. ¿Qué más queda? Decir que esperaremos a que el Final Fantasy XIV salga, al menos el Realm Reborn salga para consolas, porque creo que es ahí donde se va a notar el verdadero impacto. No sé, una opinión personal. Sí, puede ser. Final Fantasy como tal, pues aparte de sus entregas numeradas, aparte de sus subsagas o de sus compilaciones, tiene también otros juegos alternos, tienen sus... vaya... Exacto, juegos que tienen su nombre y sus personajes o sus settings, pero que no tienen nada que ver con los juegos originales. Hablamos, por supuesto, de los Crystal Chronicles, importantes por ser por ser entregas de Final Fantasy para las consolas de Nintendo. Hubo uno para el GameCube, hubo dos para el 10, no sé si algún otro más que se me haya olvidado, pero digamos, tiene su puntito por ser el esfuerzo de Square Enix para no olvidarse de los para acomodarse a los estándares familiares de Nintendo en los últimos tiempos. Junto con el de Four Heroes of Light, que es un... Correcto. En mi opinión es un retelling del primer Final Fantasy mucho más accesible. No está mal visto. Sí, no son malos juegos. Definitivamente, si tienes consola de Nintendo, puedes darle una oportunidad. Los juegos de Chocobo para PlayStation, que es el Chocobo Dungeon, que es básicamente un juego calabocero también. Un poquito estilo Zelda, pero manejas al simpático Chocobo y algunos de sus amigos. Chocobo Racing, que es Mario Kart con personajes de Final Fantasy. ¡Woo! A mí me encantó ese juego, nunca me dejó de entretener. Y creo que otros spin-offs bastante, bastante importantes por ser uno de los más interesantes, tanto a nivel gameplay como a nivel trama. Y quizá uno de los juegos que más estábamos esperando los fans, que son los Final Fantasy Dissidia. Sí, Wong, los Dissidia y más que todo Duodecim es un festival de fanservice. Y no tanto porque aparezca Tifa, sino porque un fanservice a nivel de uy, qué personaje van a meter, uy, quién van a quitar, cosas así por el estilo. Inclusive hay gente que dice que que Duodecim, que es la versión completa del Dissidia original, Sí tiene conexión con el argumento, al menos del primer Final Final Fantasy. Fantasy y del Final Fantasy V, al menos. Es algo bastante interesante también. Creo que toca también ese aspecto de los viajes en el tiempo, paradojas temporales, quizá no tan pesado como el 13-2, pero hey, están nuestros personajes, están nuestros protagonistas y villanos favoritos de Final Fantasy, ¿cómo no quererlo? Sí, El juego es exacto. muy bueno. El juego es muy bueno. Tiene un gameplay Único. bastante, sí, único, bien hecho, equilibrado, bastante profundo. Y en sí el juego es una delicia de fanservice. Una recopilación, pero de verdad increíble. Dissidia, yo sí digo que es tremendo juego, especialmente Duodécimo. Correcto, para mí yo pienso lo mismo. Final Fantasy Dissidia, un juego bastante, bastante recomendable por parte de todos nosotros. Si eres fans, perdón, si son fans, soné bastante, bastante naco, disculpen ahí. Si son fans de Final Fantasy como un todo, como franquicia, para que les salga la lagrimita al ver a su personaje favorito. Señores, esta es la travesía de estos cuatro guerreros del Mago Rojo, del Fighter, de su ser, perdón, ya iba a poner arroba de último otra vez, por Dios. De este pícaro y simpático ladrón, que es Ruba, y de su monjesco anfitrión. Ya estamos dejando los cristales en el altar. Señores, muchas, muchas gracias a todos, muchas gracias y una felicitación enorme a Square por hacer una franquicia tan duradera, con tantas ganas de renovarse, tan única, tan enorme como es Final Fantasy. Me despido ya del joven, de nuestro mago rojo favorito. Rufus, sigue peleando en socialismo. Gracias por tus buenos deseos, profesor. Gracias, gracias. Bardi, sigue entrenando con esa espada. Sigue entrenando con esa lanza. Y con el pad en Street Fighter, Y correcto. con el pad del Street Fighter. Sí, Hugo. No, quería nada más, quería disculparme un poquito si nos extendemos en el tiempo. Entenderán que es muchísimos juegos, aún muchos más de los que pueden ser en lo de Mega Man. Disculpen si nos extendemos, pero sentimos que lo tocamos todo muy bien y de muy buena manera. Con mucho cariño, como todos los podcasts hechos aquí para ustedes y para la franquicia en general. Hasta allá, hasta las tierras de Jalisco, Ruba, deje de robarle el cable al vecino, como todo buen ladrón que es. Yo no robo, soy un siervo del Señor. Por favor. Yo soy santito. Ah, aún te falta mucho para evolucionar a ninja, por Dios, Ruba, ¿de qué me hablas? Bueno, ok. Ok. No, pues. Muchas gracias, Ruba, por estar aquí con nosotros. Sí, claro, gracias. Y ojalá les guste este podcast. Como me haya gustado. Y desde aquí, desde Aguascalientes, México, se despide este monje que seguirá dándole sus catorrazos a Bardi en el Street Fighter. El hecho Ajá. de que no, de que su tarjeta de video no grabe las veces que le gano no significa que no ocurran. Eso es muy, muy importante y algo que debemos tomar en cuenta, ¿eh? Caballero ingrato usted. No diré nada. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos estamos viendo. Esperen el podcast más temprano que nunca. Más tarde que siempre. Muchas gracias por complementar. Chao, chao. Chao. Chao, hasta luego. Gracias por oírnos. Neta, estará padre el Ocarina of Time, pero no es tan padre, la neta. Hay mejores. No, si te soy sincero, a mí me gustó más Majora's Mask. Para mí es el mejor Final Fantasy. O sea, es que estoy leyendo. No, es que estoy leyendo las cartas Final Fantasy. No, pero para mí es el mejor. Para mí es el mejor Zelda. Me caes bien, me caes muy bien. Eres la onda, Bardo. Nunca cambies.